Sudamérica. ¿Aló? En Francia. ¿Aló? En México. ¿Aló? En Alemania. En Suiza, en Italia. ¿Aló? En Rusia y en China. ¡Hola, banda! Bienvenidos al podcast de Combustible, la quinta emisión. Soy el Coco Yome y estoy aquí con el buen Saúl. ¡Qué ha habido, mi Coco! Y una vez más, continuando el podcast número 99. ¡99! ¡Casi 100! Y estamos aquí con el estimable Coco. ¡Ea! Y con el Payo Mil Viejas. Payo, ¿cómo sigues tú de tu dolor? De tus dolores. ¿Cuáles dolores, güey? Tiene muchas viejas para desquitarse. Está remeco, agárreselas a todas, güey. No mames, güey, apenas voy saliendo, güey, no sean así, puto. Vas saliendo de una y agarras otra. ¡Qué banda! Pásale unas al Coco. Coco, ¿cuántas viejas tienes tú en stock ahorita? ¡Una! ¿Qué vole? Pues una porque ya está casado, güey. Es la única que le queda. Güey, vámonos a los saludos. Un abrazo, cabrones, a todos los que escuchan este podcast, güey. 99 programas ya, güey. Durante las muchas etapas, como... ¿Cuántas etapas ha tenido esta madre, güey? A ver, mira. Etapa estudiantil. Etapa profesional. Se puede decir que profesional, aunque no me pagaron en el FM. Primera temporada con el Poyote, a quien le mando un abrazo, güey. Bueno, también anduvo intermitente el Munra en la primera. Y luego la tercera, completamente con el Munra, con el Saúl, con el Ahmed. 5 etapas, güey, si mal no cuento, güey. Bueno, pero no le vamos muy largas. Y nos saluda el Checho Haas desde La Paz, Bolivia. Estos güeyes me están esperando para que empiece el Eddie y empiece a equivocarme y es cierto. ¿Qué onda, güey? Che, al fin los escucho. Están bien limones. Y yo también los voy a seguir escuchando. A ver qué salen esta vez. Bueno, y que aguante combustible. No se equivocó, güey. ¿Vieron? Sí, sí. ¡Bravo! Ahorita que tengo aquí activado el engarrote en 0.1, ¿qué? Vamos a dar unos putazos. ¡Qué bárbaro, güey! Simón, güey. A ver, yo primero. No mames, güey, me tocan los huevos, güey. Deja, traigo el garrote, a ver. Bueno, ya vamos a regresar. ¡Ay! ¡Nate, güey! Bueno, también llega desde Tecate, Baja California, el Raymond. ¿Qué tienes, güey? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Estás bien? Espérate, güey, me dio un dolorcito de huevos, güey. Deberías ir con el doctor, Saúl, neta, güey. No es normal que te estén dando pinches dolores cada rato, güey. No, normal, güey, neta. Voy a ir a atenderme mañana. Mañana voy a ir. A ver si no te atienden, pero en una funeraria, güey. Porque estás bien jodido, güey, no te atiendes. Bueno, desde Tecate, Baja California, llega el Raymond y dice... ¡Ay, los... la verga! ¿Qué? Ya me pasó la maldición este, güey. ¡Ahí les van los links del porno! ¡Y mándenos links! ¿Qué? ¡Pornos! ¡Pornos! Y ahí les van los links de los pornos, porque si no se enoja aquí, Mr. Lectura. A ver, lee el link, güey. Lee el link. GamelStyle.net, UGs.com, KissMovies.com. No se la jalen mucho. ¿Y qué pasó con Fear Town? Este güey nos está preguntando de mamones, porque ya escuchó el podcast anterior, güey. Pero bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, güey. Es lo que quieres escuchar, ¿no? ¡Aguante combustible y la resistencia existe! Y continuando con mi dislexia, nos saluda el Torval. Desde Cahuate, Hidalgo. ¿Qué pasó? ¿Cómo se dice, güey? Cuate. ¿Qué? Ah, perdón. Sí, ¿no? Cuaute. Acuaute. Hidalgo. ¿Qué pasó, guangos? Solo para decirles que escuché el capítulo de Soy un Jedi. Y estuvo a madres. Yo escuché todos los de esta teta. ¿Qué? Ya, vamos a dejarnos de mamadas, güey. Porque si no, esta madre se va a hacer eterna, güey. Y ya escuché todos los de esta temporada y estoy listo para las temporadas pasadas. Estoy viendo que el pendejo del Saúl de verdad no sabe leer. Yo creo que es lo más gracioso del programa. Y un saludo para el Coco Yome. Y se lo lavan, guangos. También por acá llega desde Chicago, Illinois, el cabra de bolones y dice: aguante combustible, Saúl, Coco Yome. ¿Qué onda, cabrones? Con que hocicón, ¿eh? No mamen, culeros. Lo que les dije es la neta, me vale que sean de carrera larga, Maratón Guadalupe Reyes o como sea. Pero aquí sigo con, como dicen los de Encaso, la resistencia existe, aunque en este caso sería la insistencia existe. Otra cosa, cabrones, manden a la chingada a esos que quieren un podcast de música. No, no, a la chingada no, a frecuenciax.com, que es el programa del Intruso 99. Escúchenlo, güey, vale la pena ese programa, güey. Y es de música. Ustedes sigan así de chingones que ya van para los 100 podcasts. ¡Sí, güey! ¡Llamero! Felicidades, cabrones. Espero que acepten una lana para que ustedes la pisteen cuando y como quieran. Sale, cabrones, y aguante combustible. Posdata, muchas gracias por leer mi mensaje anterior. Me dio un putero de gusto. Gracias, cabrones. Siempre leemos los mensajes todos, güey. Sean buenos o malos, güey. No te agüites, pinche cabra bolones. Un abrazo, güey. Un beso, güey. Y sí, vamos a pedirle lana a este güey. ¿Y cuánto nos irá a mandar, güey? Que es pues nomás es cosa de hablarle a ver cuánto está dispuesto a colaborar el güey. ¡Nos vemos, cabra! Y nos saluda también Héctor Arcanos. ¿Qué tranza, carnales? Pues aquí felicito por el podcast de las botas y sombreros. La neta, qué bueno que se aclaran y que hablan de los pendejos que se parecen, pero no son. Y más bien, viviendo en Chihuahua. Y no mamar, yo también respeto a los mafias. Felicidades por el podcast y ya mero llegamos a los 100. Y un saludo para el Saúl y para el Coco. Y para el otro Coco, mira, también te mandan saludos a ti, Coco. Gracias. Y para el primo que tiene un compa que ha comprado 5 veces en la tiendita. Y un saludo para la Jess, a la Cori, a la Shaquela, a el Renato. A la Chaleca, al Renato, a mi carnal Aviri y a toda la banda de Interlocuta. Cabrón. Toda la banda del Intercultural. Ah, del Intercultural. Salud. Y también para la tripulación de la María Tijuana. ¡Jua! Atentamente el Curtec desde el Estado de México. También por acá llega el Chango desde el pinche DF y dice: ¿qué onda, güeyes? Primero que nada, espero que lleguen al número 100. Y también, ¿dónde está el Peña? Ya no hemos escuchado sus mamadas, se le extraña. Me gustaría que hicieran un podcast de cine o de las incomodidades de este. Mira, güey, en la primera temporada el Poyote y yo nos aventamos un programa del cine súper chingón que después misteriosamente Derbez hizo un programa, güey, igualito, güey. No estoy diciendo que el Derbez se lo haya fusilado, estoy diciendo que a lo mejor uno de sus escritores sí. En la cuarta temporada va a haber revisitas a varios podcasts que siempre quise hacer con una calidad de audio decente, güey. El cine está entre ellos. Y nos saluda el Clarinet Hero desde Tlaxcala. ¿Qué onda, cabrones combustibles? Les escribo para mandarles un saludo y en especial para mí. Y decirle a todos los culeros que ya dejen en paz al Saúl. Ese güey no lee mal, lo que pasa es que la... ¿Qué? ¿Qué? ¿Que no lee qué? Lo que pasa es que la nueva moda en París es leer así. Ya ves, güey. A lo mejor, ¿quién quita y estás enamorado? Pues algo hay de eso. Pues la verdad, estás defecando. Mejor mira, aunque la pena existe en escuelas para adultos. Jeje, ya la neta tienes una buena lectura. Y pues saludos a todos y también al Cocoyome. No habrás pensado en que solo el saludo era para criticar la mala lectura del Saúl. No, saludos Coco y a toda la producción que hace posible todo esto. Ah, y otra cosa, denme un consejo ustedes que son expertos en el tema del amor. Es que no sé cómo llegarle a la chava que me trae como pendejo. Please, porfa, ayúdeme. No sé, pídanle consejo a Julieta. Bueno, esperando una respuesta me despido. Y ya mero los 100. Tengan la fe en que lo lograrán. Son personas excelentes. Y felicidades por su podcast que hacen un trabajo chido. Y adiós. En el podcast anterior dimos muy buenos consejos. También como consejo yo le puedo decir, acósala, güey, acósala hasta que ya la cabrona pida paz. La que no cae por amor, güey, cae por cansancio, güey. Uno, dos. Bueno, desde Cancún, a ver cuándo nos invita este güey a Cancún. ¿Cómo te verás en Cancún, güey? Desde Cancún llega el Johnny, dice, ¿cómo estamos, par de putitos? Hola, y dos programas, saludos desde Cancún. Y desde Cochabamba nos escribe el profeta. Hola, cabrones. Yo escribo para decirle al Saúl que yo le enseño a leer. A este voy a ser profe, aunque sea por el Messenger. Solo tiene que renunciar a su Dios y aceptar ser un Lilim. Y ya verá cómo lee mejor que el pirata. Ay, cabrón. poco le... No, pues... Y que el coco juntos, y que aguante combustible. También llega Glass2 desde no sé dónde y dice: hola a todos, quiero felicitarles por su podcast, está súper padre. Por su culpa, la gente luego me ve feo. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Hasta en eso somos culpables de ahora? No, así no se puede, yo renuncio, güey. A pinche gente está loca, güey. No, güey, lo que pasa es que lo están juzgando loco, güey. O lo ven raro, güey, porque se ríe solo, güey, cuando ven el camión. O cuando está en la escuela, no sé, en el trabajo, imagínate. Suelta carcajadas. Déjame, te digo algo, Glass, tú. No estás solo, güey. Nosotros estamos contigo, güey. Que se rían los pendejos a ti que te valga madre, güey. Y nos escribe la producción de La Calabazota Podcast. ¿Qué onda, carnales? ¿Qué ha habido, banda? ¿Qué onda, banda de combustible? Aquí les saludo a un programa hermano, hijo menor de combustible. Y en caso, Cocoyome, eres un puto, si no lo lees, un saludo al güey que no sabe leer, el Saúl. La Lupis, Cocoyomito, y qué chingón está del podcast. La Calabazota hace una invitación a los escuchas de combustible y a la banda desintegrada que nos escuche en nuestra página. La página es www.lacalabazotablog.tk. Nos pueden descargar directo desde el iTunes. Combustible, agradecemos las facilidades otorgadas para la realización de esta mamada. ¡Jua! La Calabazota tiene un reality show de realidad virtual con ficción real. Bueno pues, cabrones, con el saludo de La Calabazota nos vamos a la advertencia. Advertencia. El podcast de combustible no se responsabiliza si al término del mismo usted siente un vacío existencial. Si al terminar de escuchar esta emisión tiene esa sensación de haber perdido el tiempo, no es nuestra responsabilidad. Si no le agrada este podcast y escribe algún mensaje descalificando nuestra actuación o nuestra falta de dicción o nuestra incapacidad comunicativa, sepa que no lo vamos a leer. Si decide quejarse en alguna oficina gubernamental alegando que aquí se tratan temas insulsos, soeces, chabacanos e inmorales, sepa de una vez que nuestro bufete de abogados nos previno con antelación de que esto que hacemos es permitido constitucionalmente. Al momento de hacer este podcast, estamos conscientes de que rayamos en los límites de lo legal, pero también sabemos que la jurisprudencia referente a las garantías individuales de libertad de expresión nos amparan. Así que ya sabe, a chingar a otro lado con sus quejas. Pero si a usted le gusta este podcast, sepa que Combustible Podcast y su barra de abogados agradece su preferencia. Combustible Podcast, la quinta emisión. www.combustible.com.mx. Tocamos fondo. Somos la Pañampa, somos la Pañampa, somos la Pañampa. Y hemos ligado un pedazo de ambiente. Y bienvenidos al podcast de Combustible. Y vamos a retomar unos pequeños saludos antes que nada, mi Cocoyome. Sí, al sapo de electromecánica. ¿Cómo estará el pinche profe de electromecánica del Tec de Jiménez, güey? Un abrazo, profe. Oh, este profe es un chingón, güey. Mira, es como él nos dice, este profesor fue creado para impartir clases a los electromecánicos y ser un tremendo pedote. Un abrazo, profe, de verdad, de todo corazón. Gracias por promover el programa. Un abrazo a toda la gente de Jiménez, a la gente de Parral y en sí, a toda la gente de Chihuahua. En este momento a los de Jiménez, porque fueron los que se comunicaron. Un abrazo, profe. ¿Por qué le dirán el sapo a ese güey? No sé, güey. ¿Se parecerá a patas verdes o qué pedo? ¿Comerá moscas? ¿O ya estará verde la cruda? Un saludo también a las chavas de electromecánica. Un abrazo y aquí está combustible. Y así, con toda la alegría del mundo, a nuestro querido profe el sapo, a los electromecánicos, a la gente de Bolivia. ¡Sapo! ¡Sapo! A los de México, a los de Guadalajara, a todos les queremos decir que este podcast ha llegado a su fin. ¡Sí! ¡Este podcast se ha acabado! ¡Lo logramos, cabrón! ¡Hemos llegado al podcast 99! Se acabó combustible. Gracias, cabrones, por habernos escuchado, güey. Un placer haber transmitido tanto tiempo, güey. Mucha gente nos ha valorado, pero este podcast ha llegado a su fin, ha tenido su etapa en la vida. Y bueno, cuando el micrófono se apague esta tarde, pues será la última vez que escuchen nuestras voces, cabrones. Muchas, muchas gracias, güey. Sí, un abrazo. Yo quiero saludar a mi hijo Samael, Sammy. Este programa nació por ti y de verdad, de todo el corazón, un beso. Y espero que un día tú lo sigas, tú lo continúes, güey. A todos los que formaron parte en algún momento, güey, son un chingo, güey. David Mendoza, con el que nació el podcast Chilango, un abrazo, güey. Llegamos hasta el 99, güey. El Doc Muerte, después vino el Pollote, luego el Chipper, el Monra, la Mel. Adiós, cabrones, adiós. Gracias, banda. Nacer aquí fue casualidad. Pudo haber sido otro sitio y bien mirado. Mejor sentir que quedarse parado. Se nos olvidó decirles, güey, ¿por qué estamos terminando el podcast? Sí, porque ya vamos a llegar al 100, güey. Y como es costumbre en este podcast, seguramente se nos va a venir otro pinche tsunami encima, güey. Y no, cabrón, yo no quiero morirme, güey. No sé si puede existir otra inundación ahora que canalizaron el arroyo. O un calor tremendo que nuestro cuerpo sucumba. Terremotos, güey. O sea, un terremoto. Ahorita estamos en una casa de tres paredes, güey. Se nos cae encima la losa y nos aplasta. Suficiente aguantó con la inundación. Pero no se apuren, gente, no se apuren. Ya no vamos a hacer Combus, pero vamos a hacer otro podcast desde el número uno. Y le vamos a echar las mismas ganas que le echamos a Combustible, se los prometemos. ¿A qué nos dedicaremos, güey? Vivimos en Chihuahua. Vamos a dedicarnos a nuestra gente. A la gente ganadera, a la gente que vive del campo. Como quiera, y hasta logramos caerle bien a la gente de por acá, güey. A lo mejor hasta lana sacamos, güey. O nos regalan una nueva borrega. Tienes toda la razón. Co-Rider Podcast. Rajía, bienvenidos al podcast de Co-Rider Podcast. Bienvenido, Rajía, aquí vamos a comejar. Sé que sé. Qué bueno que nos escuchan aquí en nuestro nuevo radio podcast. Yo no sé cómo nos van a hacer para escucharnos acá en el rancho, pelado, porque pues acá no llega el internet. Pues que ni también dije acá para las viudas, morrío. Acá nos pueden llevar en sus MP3. Somos el único radio podcast de ganaderos. Pues para la gente que no está en allá de ganadera. Para toda la rajilla. Y bueno, vamos a pasar aquí. Yo soy Coyo Yome y estoy aquí con el Zuli Jarías. ¿Qué pasó, Zuli Jarías? ¿Qué pasó, mía? Oh, ¿cómo estás? Bien, muchas felicidades por andar. Oye, güey, que se va a cajar Margarita, ¿te acuerdas de esa huequilla? Nah, se va a cajar, hombre. ¿Y quién fue el baboso? Pues, un pinche indio rajado, güey, pero pues tenía muy buenas troquitas y las vaquitas estaban chidas. Bueno, pero vamos a pasar a nuestra gestión de tecnología. Tecnología para nuestro rancho. Y llega acá desde Estación Adela, Agapito Melorcas, y nos dice: estimados amigos de Co-Rider Podcast, he escuchado que los primos del norte, o sea, los güeros, ya desarrollaron una tecnología nueva, los vatos. Nos dice que el campo mexicano está esperando esta nueva tecnología para maximizar los tiempos. Hombre, los gringos piensan en todo. No, estos gringos están más adelantados que nosotros. Aquí estamos los tiempos en la jodida. A ver, pero pues sígale leyendo, esto se pone suave. Esperemos que para el año 2052 ya contemos con esa tecnología en el campo mexicano. ¿Qué? Con programas como Ban Rural. Bueno, pues ¿qué tecnología tienen? ¿La rastrillera? No, que no. ¿Ya tienen la empacadora, Falfa? O los gringos sí, pero pues a que esa no es a la que se refiere este vato, hombre. Ah, caray, pues ha de ser mucho más avanzada. Pues me tienes en suspenso, oye. Pues me empiezo soltándole ahí una vez, hombre. Pues sigue diciendo aquí Agapito Melorcas: no, hombre, esta tecnología va a revolucionar la cosecha de chile, la de alfalfa, la de frijol. Va a revolucionar la pizca de la nuez en los nogales. ¡Qué bárbaro, huerquillo, qué bárbaro! ¡Vamos, es no rico, es no rico! Pues esta tecnología nueva que desarrollan los gringos y que no conoce el campo mexicano, porque tiene cierto atraso el campo, hay que decirlo. Nosotros en México vivimos 50 años atrasados en la tecnología. Esto dice el gobierno, pero en realidad no, pelados. Bueno, esta tecnología que ya parece que va a llegar al campo mexicano, dicen que se llama la rueda. ¡Oh, qué bárbaro, huerquillo! Muchas gracias a este huerquillo. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Agapito Melorca. ¡Oh, señor! Muchas gracias, Agapito. Ya estamos próximos a esa tecnología, Agapito. Muchas gracias por decirnos esos tremendos chismesotes, huerquillo. Pero pues ya todo bueno de tecnología por este rato. Vamos a pasar a los saludos a la sierra. A la señora Telma Rano allá de Guanaceví. Le avisamos que le dieron 3 días de vida a su hijo porque le cayeron 3 pacas de alfalfa en la cabeza, hombre. Desafortunadamente este podcast va a salir hasta dentro de 15 días, o sea, mejor vénganse vestida de negro, señora. Y también llegó un mensaje directo para toda la gente de Canutí, Durango. A ver, mi cubillo, pues ahí resulta que este mensaje lo dice aquí la presidencia municipal aquí de Estación Adela. Cuando venga la gente a visitar acá, la gente de Canutillo, por favor, hagan favor de subirse a las banquetas, hombre, pues pesos son. Mire que ya tenemos muchos índices de atropellado porque ya lo huerquillo no sabe usar la banqueta, hombre. Piensan que es igual que el rancho anda por las calles. Y bueno, pues este fue el podcast ganadero, Call Rider. Muchas gracias, Vanilla. Muchas gracias a toda la racilla que nos escucha. El primer podcast rural, ratos. Oye, güey, no, güey, no me late, güey, no me late, neta. Como que la onda ganadera en el podcast no va, ¿verdad? No, es más, pues, como tú dijiste, güey, la gente del rancho no tiene mucho internet, que digamos. Oye, güey, pero yo no quiero hacer combo 100, ¿eh? Yo no, qué peligro, me caigo un rayo. No, cállate la boca, no, cruz. Tenemos que pensar algo nuevo, Saúl, ¿qué hacemos? Ahora que andaba de gamer, güey, mi Atari, güey, ya ha conectado mi pantalla del SD, güey, se ve cabrón, güey. Ah, me imagino. Pincha Atari con cables de HDMI y la fregada. Vos, no hay trucos ya, güey, para estas consolas, güey. Deberíamos de hacer algo interesante. ¿Qué te parece un podcast de videojuegos? Me parece perfecto. Sí que sí. ¡Empecemos! Electronic Gamer. The Last One Gamer Show Online. ¿Qué onda, mis estimados gamers? Bienvenidos al Electronic Gamer Podcast. Bienvenidos, estoy aquí con el buen Zul Arcad. ¿Cómo estás, Zul? ¿Qué ha habido, mi Coco Gaiden? Aquí quiero hacer una mención honorífica a todos los jugadores que juegan Ninja Gaiden. Soy Coco Gaiden y me la pelan. Oye, mi Coco Gaiden, pero el Ninja Gaiden no está para jugar sin niña, güey. Por eso mismo, me la pelan. Oh, sí, tienes toda la razón. Bola de pendejos, nunca podrán chingar a este güey en línea. Bueno, y continuando con nuestro Gamer Podcast. He juntado una pequeña cantidad de dinero para comprarme mi nueva consola, mi Coco Gaiden. ¡Wow! ¡Sí que sí! ¡Fantabulo marveloso, güey! ¡Sí! Y quiero hacer con esta consola, viene un videojuego gratis y quiero hacer mi primer review. Sobra decir que es una consola de última generación. ¡Yes! ¡Ese es lo máximo! Y vamos al review. Bueno, realmente yo me compré mi NES. ¡No manches! ¿El Wii? No, güey, es una consola aún más avanzada, güey. ¡No, güey! No existe ninguna consola de Nintendo más avanzada que el Wii, mi querido Zul Arcam. Mira, mi querido Coco Gaiden, es más avanzada de edad. Bueno, solo que sea eso, ¿estamos hablando del Cube? No, aún más. El Nintendo 64. Bueno, para no hacerlas muy largas, nos vamos a NES. El primer Nintendo que salió, bueno, en realidad no fue el primero, pero para mí lo es. Con razón te veo la trompa bien colorada, güey. Sí, güey, o sea, me la he pasado soplando cartuchos, no tienes idea porque estas consolas de última generación necesitaba de aire humano para que funcionara, güey. Bueno, pero ya, vamos al review. ¿Qué juego vamos a analizar? Este juego lo quiero decir con gran satisfacción y es el... Tetris. This is the real review for Tetris. Analicemos esta obra de arte para todos nuestros amigos, güey. Sí, esto para todos nuestros amigos gamers. Es un pequeño tip o truco. En el nivel número 21, en el minuto número 2, sale una pieza cúbica. ¡No! ¡No puede ser! Sí, es la maldita pieza cúbica que nadie ha podido acomodar. Pero yo encontré el secreto. ¿Y cómo hiciste? Ahí les va. Únicamente hay que dar 2 giros a la izquierda y 1 a la derecha. Mueves la pieza un poco a la derecha y un giro más a la derecha. La bajas y listo. La pieza ha terminado acomodada. El maldito cubo quedó en su lugar. ¡Fantábulo marveloso! ¡Yo nunca hubiera podido hacer eso! Yo tengo otro truco de este clásico. En el nivel 233 del Tetris, hay un pixel que aparece misteriosamente en la pantalla. No te puedes referir al maldito... al maldito pixel. No, es fantástico, ¿lo resolviste? ¡Sí! Saqué el cartucho y lo soplé bien fuerte y cuando lo volví a meter ya no estaba. La bronca va a ser para volver a llegar a este nivel porque duré 3 días jugando. Excelente tip, excelente tip, mi Coco Gaiden. Pero esto ha sido todo por este podcast. A nombre del Coco Gaiden y del Zul Arkham, nos vemos en la próxima de... Electronic Gamer Podcast. The Last One Gamer Show Online. Si quieres comunicarte con nosotros, vida. combustible.podcast@gmail.com. combustible.podcast@gmail.com. Combustible Podcast, la quinta emisión. Seguimos en el podcast de Combustible, aún en el podcast número 99, y estamos con mucho miedo. No sabemos si pueda ocurrir una desgracia más. Ya hemos llamado al servicio meteorológico para que nos den el reporte del día. Al parecer no se pronostican lluvias, pero yo sí tengo mucho miedo. Tranquilo, Coco, tranquilo, tranquilo. Vamos a hacer... Dime. Ahora que andamos queriendo cambiar de podcast, güey, podemos hacer un podcast de bromas telefónicas, güey. Sí. A la gente le fascina que la denigren en el radio, güey. Que la humillen, que la hagan sentir poca gente. No... Muy bien, ¿y cómo se va a llamar nuestro podcast? Tiene que ser un nombre fantástico. Que sea un hombre idiota, pero a la vez, güey, que nos diga a qué hora está. ¡Ah, ya sé! One step Bienvenidos al podcast del Silvestre Mañanero. Las mejores bromas telefónicas. ¡Silvestre! ¡No puedo creerlo! ¡Caí de nuevo! ¡Ah, no mames! ¡Neta! ¿Me están hablando del Silvestre Podcast? ¡Caí! ¡Qué pendejo soy! Y bienvenidos aquí al Silvestre Podcast. ¿Cómo no está, banda? Aquí estoy con el Grizzly. ¿Cómo has estado, mi Grizzly? Me encanta que estés de buen humor, mi Grizzly. Y también, ¿qué cree, mi Grizzly? Nos acompaña la gallina. A ver, mi gallina. Bueno, vamos a empezar esta mañana con una llamada telefónica, güey. Vamos a ver quién nos habla. ¡Hola, Silvestre! A ver, dime, ¿para qué nos estás llamando? ¿A quién quieres que le hagamos una broma? O sea, dinos, dinos. Pero, dinos, ¿quién eres? ¡Margarita! ¡Te amo, Grizzly! ¡Siempre te escuchamos en el trabajo! A ver, mi Grizzly, te están mandando saludos, mi Grizzly. A ver, una risita clásica, mi Grizzly. Ay, entonces esa risita es para ti. ¡Silvestre! ¡Haz una broma, por favor, Silvestre! ¡No seas malo! A ver, ¿cómo dijiste que te llamabas? ¡Margarita! Ah, Simón, mi Márgara. ¿A quién quieres que le hagamos la broma? Es que me acabo de casar y quiero que le hagas una broma a mi novio, a mi recién esposo, pues. Ah, es tu novio, ¿Por qué? ¿Qué quieres que le digamos a tu pinche viejo? ¡Nos acabamos de casar! Ah, entonces son recién casados, ¿eh? Sí, él está allá abajo en el garage, quiero que le hables y dile que, no sé, a ver qué se te ocurre. ¡Una broma! ¡Acá algo chistoso! ¡Nomás para verlo enojarse! No, no te preocupes, nosotros nos vamos a encargar de eso aquí, el Grizzly y yo. No te preocupes, en 5 minutos llamaremos y, por favor, tú no contestes. ¡Lo que se te ocurra! Él es bien buena gente, te juro. Le va a quedar súper bien la broma, ¿eh? ¿Cómo, a ver, ¿cómo dijiste que se llamaba tu esposo? ¡Guadalupe! Ok, mi Lupillo, le vamos a mandar un saludo. A ver, te vamos a colgar, mi estimada amiga. Silvestre, el número. Ahí estaba el número. Ah, sí, cierto, perdóname. Es que, a ver, viéndolo fuera del aire, vamos a... A ver, mi Grizzly, toma el número, mi Grizzly. Listo, ya está la broma. Vamos a hablar en este momento. Ya le colgamos a esta viejilla. A ver, mi Grizzly, márcale, mi Grizzly. Sí, bueno. Bueno, Guadalupe. Sí, ¿quién habla? Mira. ¿Quién es? Esto es algo muy serio lo que te tengo que decir, Guadalupe. ¿Quién habla? Por favor, dígame, ¿quién habla? Guadalupe, por favor. ¿Cómo sabe mi nombre? ¿Quién es? ¿Quién le dio este número? Es una broma, ¿verdad? No, Guadalupe, esto no es ninguna broma. Esto es en serio. ¿Quién habla? Es algo serio, Guadalupe. Escúchame muy, muy bien. Es una broma, ¿verdad? No, Guadalupe, no es una broma, Guadalupe. Tengo algo muy importante que decirte. Dígame, pues. No, pero ¿quién le dio este número? Guadalupe, quiero hablarte algo muy serio de tu mujer. ¿De mi mujer? Sí, ¿qué? Guadalupe, de tu mujer. Guadalupe, por favor, escúchame, no importa. ¿Usted no sabe quién es mi mujer? Sí, tu mujer se llama Margarita. Se acaban de casar. Es más, yo sé que en este momento tú te encuentras en el garage. ¿Cómo sabe eso? A ver, dígame, ¿quién es? ¿Quién le dio este número? Lo que tengo que decirte es muy importante. ¿Qué? ¿Qué es lo que me quiere decir? Tu mujer te engaña, Guadalupe. ¿Qué? Guadalupe, tu mujer te engaña conmigo. Mira, estúpido, no sé quién seas, pero lo voy a averiguar. Espérame. No mames, güey, este pendejo cayó en la broma, mi Grizzly. Cayó redondito, mi Grizzly. ¿Qué está pasando, mi Grizzly? ¿Qué pasó? Guadalupe, contesta el teléfono, Guadalupe. Guadalupe, responde el teléfono, Guadalupe. Guadalupe. Mi Grizzly, no contesta, mi Grizzly. ¡Guadalupe! ¡Lupe! ¡Estás aquí en el podcast de Silvestre, Guadalupe! ¡No te rías, idiota! ¡Guadalupe! ¡Cállame la gallina, por favor, hombre! ¡Guadalupe! Bueno, pues... Pues vámonos a unos comerciales, los que son los que mantienen este programa. Yo creo que Guadalupe hubo un corte de llamada en estos momentos. Vámonos a unos tremendos comerciales de nuestros patrocinadores. sé, güey. ¿Sabes qué puede ser realmente inofensivo? ¿Qué, güey? ¿Qué? Algo con lo que la gente nos va a querer. ¿Nos va a querer? ¡Sí, güey! ¡Un podcast de moda! La gente no odia a las personas que hacen podcast sobre moda. Es cierto. La gente valora mucho los consejos de estos cabrones. ¡Sí, empecemos con el podcast de la moda! ¿Está usted escuchando? Fashion Podcast. El podcast más in de todos los podcasts in. Hola amigos, bienvenidos a su podcast Fashion Podcast. Hola amigos, hola, yo soy Mandrágora. Y yo soy Gretel Yome. ¿Cómo estás, Mandrágora? ¿Cómo estás, mi estimado compañero y amigo del alma? Ay, Mandrágora, estoy feliz. Siempre quise hacer un podcast de moda. Esto es lo más in que hay en todo el mundo. Y bueno, se nos viene encima la primavera-verano 2010. Y ya tenemos varios consejos para la gente que nos escucha, sobre todo para las amitas. Sí, mira, estamos de nuevo en una onda retro. Estos consejos son especiales, sí, para tipo de escucha que nos está escuchando. Sí, porque el que no nos esté escuchando, pues obviamente no va a saber qué rollo. Va a estar out, out, y no va a estar en lo más in. Bueno, pero ya entrando en tema, primavera-verano 2010. Se nos viene la onda retro, la onda hippie 2010. Sí, estamos con el adiós perfumes. O sea, la moda es no usar desodorantes, estimados amigos. La onda hippie es la moda in this temporade. Así es, incluso si usted no tiene un humor muy fuerte, se vale de todo, la moda acepta de todo. Agarre unas cebollas, pártalas y embárreselas en los sobacos. Una vez dentro del antro, no se le olvide por nada del mundo traer lana en el ombligo, ¿eh? No puede usted salir ya sin lana en el ombligo porque se nos viene la onda hippie. Tiene que traer borlita, incluso que se le, como que se le caiga. Si no tiene usted mugre en el ombligo, tiene que conseguirla. ¡Échese tierra! Sí, es más, los que están más sin hasta rastas tienen en los pelos del ombligo. Eso es súper, súper in. Acaba de tocar un punto muy importante, Mandrágora. Olvídense del rastrillo, fuera rastrillos. Lo nuevo va a ser traer en las niñas las piernas y los sobacos bien peludos. Y en los niños, si quieren verse in, van a tener que andar bien barbones, así como Jesucristo, mínimo. Sobre todo, el vehículo, güey. El vehículo para que andes in. Ideal, cómprense una combi. La combi debe estar decorada acá con colores psicodélicos, mi amigo. O sea, tú me entiendes, ¿verdad? Power Flower. Y también le recomendamos en su combi que compren de esos pinitos que van a volver también porque es la onda retro. Pero acaban de sacar uno olor a marihuana. Se los recomiendo ampliamente. Muy, muy super in. In. Se vale de todo. Les recomiendo hacerse sus propios guaraches y no cortarse las uñas de las patas, porque si no, no van a ser un hippie, ¿eh? Y bueno, esto fue todo en Fashion Podcast. Muchas gracias por escucharnos a toda nuestra onda in. Aquí estuvimos dándoles consejos sobre moda, Mandrágora y Algrete Yome. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a la banda in. Besos. Besos, besos. Bye, bye, bye. Mil besos. No, güey, como que no se me da mucho hacer un pinche podcast de moda, güey. Ah, güey, es muy difícil estar in. Bueno, pues vamos una vez más ya a cambiar de giro, güey, ¿no? Ya nuestro cuarto o quinto intento. Cuarto intento, güey, no mames, güey. ¿Qué se nos ocurrirá ahora? No sé, un podcast de... ¿cocina? Y la chingada, eso está cabrón, güey, no comemos, güey. Pero me parece muy buena idea. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy el chef Coco Pesas. Y esta tarde les vamos a enseñar a preparar unas deliciosas, riquísimas y nutritivas tortas estilo Chespirito. Pero para esto yo tengo que hacer pasar a mi invitado. Por favor, un aplauso para el señor de señores, el galanazo, Saúl Lizazo. Un aplauso, por favor, Saúl, pasa por acá. Muchas gracias por invitarme, pero yo no soy Saúl Lizazo. Cállate, güey. Tenemos que invitar a alguien famoso, si no, esta madre no pega, güey. Ah, ok, sí. Buenas tardes, sí, yo soy Saúl Lizazo. Un saludo a todos nuestros podescuchas aquí del chat. Bueno, Saúl, hoy vamos a enseñarle a la gente a preparar unas tortas estilo Chespirito. ¿Te parece bien? Oh, me parece una receta muy deliciosa. Muchas gracias, mi estimado chat, por invitarme una vez más. Pero dime, ¿cómo comenzamos para esta receta? Bueno, mira. Los ingredientes para esta receta son: un bolillo, de preferencia de hoy o de ayer. Si el bolillo es de hace una semana, como seguramente ocurre en todos los hogares mexicanos, va a necesitar un esmeril. También dos rebanadas de jamón. Como seguramente nuestros podescuchas son puros mexicanos, sustituya las dos rebanadas de jamón por una rebanada de salchicha. Muy bien, Saúl. Pues vamos a preparar la deliciosa torta estilo Chespirito. Ah, no, muy deliciosa torta, güey, no. ¿Y qué me cuentas aquí mientras corto el bolillo? No, sí, sabes que ahorita que venía entrando pisé una caca, güey, no, horrible. Muy interesante, de verdad, muy interesante. Siempre he admirado mucho tu trabajo. Lo peor del caso es que la caca estaba fresca, güey. ¡Qué bueno! Me alegro por ti, de verdad. ¡Qué bueno que no te faltan los proyectos! Mire, usted que me está escuchando en casa, damita, parte el pan y luego coloca las rebanadas en medio, entre la parte de abajo y la parte de arriba del pan. A ver, así voy bien. La cocina no es lo tuyo es el espectáculo, mi querido Saúl. Oye, pero quiero hacer una pequeña pausa para decirles que mañana me presento en el teatro La Negrita, de aquí en el Distrito Federal. Sí, muy interesante. Bueno, mira, entonces colocas las rebanadas de jamón en medio de los dos panes y está lista una torta, Chespirito. Huele, qué delicia, huélela. Ah, rica, como a pan de ayer. Si tienes algo que decir, algo que la gente quiera saber de ti. Oh, sí, mira, también tengo mis números de contrataciones para si me quieren contratar para sus fiestas infantiles. Sí, los números van a aparecer aquí abajo. Aquí. Ya sé que le podemos poner a la torta. Cilantro. Oh, no, pero oye, un segundo, pues qué radio, güey, no me van a ver los numeritos. Sí, Saúl, no te apures tú por eso. Bueno, y este fue un programa especial del Chef Coco Pesa. Nos vemos mañana les voy a enseñar cómo abrir una lata de chícharos. ¡Hasta mañana, amigos! Y adiós, güey. Adiós, muchas gracias. Entra a www.combustible.com.mx. Clic en el botón de contacto y comunícate con nosotros. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, la quinta emisión. Combustible Podcast, lo más internacional que ha salido de Parral. Prison Escape Podcast, el podcast de los presidiarios. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro podcast. Y aquí, continuando con nuestro presidio podcast, tengo un invitado muy especial. Este invitado ha escapado de más de 20 cárceles. Antes de presentarlo, No puedo mencionar su verdadera identidad, ya que está siendo buscado en 31 estados y un distrito federal. Así que le llamaremos Cobra. Cobra. Hola, ¿cómo estás, Big Head Bullet? Bueno, amigos, el primer consejo que tengo que darles, Big Head Snake, es: si usted siente que realmente está a punto de caer en prisión, debe usted tatuarse los planos de la prisión. Mira, aquí tengo en mi hombro izquierdo, aquí tengo yo el tatuaje de la prisión estatal de Michoacán. Observa. Oh, ¿tienes un Snoopy? A simple vista es un tatuaje de Snoopy, sí, para que los guardias no lo detecten. Pero explícanos, ¿qué interpretas ahí en Snoopy? Mira, la punta de la nariz es la cafetería. Este ojo es la zona de los baños. Y aquí, la cola, aquí una vez tiré yo una piedra porque un negro se me estaba quedando viendo feo. Y dime, Cobra, ¿y con eso escapaste? Sí, porque, mira, a este Snoopy tiene joroba, entonces la joroba simboliza el recorrido de un guardia desde que va de la oficina del alcalde hasta la máquina de café. Entonces cronometré el recorrido, lo multipliqué por 4 porque solamente aprendí la tabla hasta el 4 y luego la sumé por 2 y supe en qué momento escapar de la prisión de Michoacán. Oh, excelente, excelente. Pero platícame, Cobra, ¿cómo es la vida en las cárceles? ¿Qué consejos puedes dar para sobrevivir en ellas? El temor más latente es en las regaderas. Cuando se te cae el jabón en la regadera, uno tiene ese temor ya por naturaleza. Que se te caiga el jabón puede ser algo muy traumático, mi estimado Cobra. Pero, ¿cómo solucionas eso, Cobra? Es muy sencillo. Mira, antes de caer en prisión, tienes que meterte 2 guantes de béisbol en el recto e introducirlos a prisión. Y cada vez que te vayas a bañar, sacas de tu orto los guantes de béisbol y ya te bañas con ellos, sostienes el jabón y ya con eso el jabón no se te va a caer. ¡Excelente consejo, mi Cobra! ¡Excelente consejo! Ya saben, estimados podpresidiarios escuchas, esto fue todo por hoy. ¡Hasta la vista! Muy buena idea hacer un podcast para expresidiarios. Se me olvidó decir que si quieres escapar fácilmente de una prisión y por la puerta grande, solamente da de registro que te llamas Rodolfo Guzmán Loera y van por ti y te sacan y todo. Es... ¡Oh, excelente consejo, mi Alberto Rodríguez! ¡Excelente consejo! ¿Y cómo van a ser los reclusos para escuchar este podcast si ahí no hay internet? ¡Eh, pendejos! ¡Pendejos! ¡Están abiertos los micrófonos! ¡Ya ni chingan, hombre! ¡Pues ya! ¡Ya todo el mundo escuchó el nombre de este güey! ¡Ah, perdón, perdón! Y nos vemos. Adiós, amigos presidiarios. Y ya saben, la libertad vale oro. No, cabrón, no me convence hacer un pinche podcast de prisión, güey. Ah, güey, esto puede estar de la verga. Imagínate, güey, si un día llegamos a caer. ¿Te imaginas? ¿Para meterte un pinche guante de béisbol en el orto? Pues yo me meteré uno y tú me harás el paro con el otro. Ah, güey, no, vamos a cambiar de giro otra vez, güey. No, pinche podcast no vale madre, güey. Ya sé, güey. Podemos hacer un podcast de algo que todo mundo conozca, güey. Sí. ¿De qué? Pues no sé. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? De frijoles, güey. Un podcast de frijoles. Va a ser el Frijoles Podcast. No creo que pegue. Algo como caricaturas, güey. Algo que todo mundo hayamos tenido la necesidad de ver en alguna etapa de nuestra vida, güey. O, por ejemplo, hablando de caricaturas, Los Caballeros del Zodiaco, güey. Sí, Los Caballeros del Zodiaco. Sí, yo quiero ser Seiya, yo quiero ser Seiya. Bienvenidos al podcast de Caballeros del Zodiaco. ¡Sí que sí! Hola, yo soy Shirulon. Y yo soy Iki Yome. Y están escuchando el podcast oficial de los Caballeros del Zodiaco. Vamos a hacer un podcast de los Caballeros del Zodiaco. Vamos a revivir las historias de nuestros animes de los Caballeros del Zodiaco. Les vamos a poner audios de episodios de las caricaturas. ¿Cómo somos creativos? Bueno, vamos a ponerles el audio del capítulo donde los Caballeros del Zodiaco visitan la casa de Aries. Sí, esa batalla estuvo cabrona con Mu de Aries, súper chingona. ¡Veámosla! Escuchémosla, pendejo. Yoga, el caballero cisne, he llegado a la cima del monte antes que Seiya, el caballero de Pegaso. ¡Oh! ¡Yoga! Caballero del cisne, has llegado antes que yo, por Atenea. Vaya que si corres a madre. Caballero del cisne llegó antes que yo. Yo, el caballero de Pegaso. Sí, yo llegué primero que Seiya, el caballero de Pegaso. Y yo soy Yoga, el caballero cisne. ¿Significará algo eso? Oh, ya llegué, amigos. ¿Ya empezó la batalla contra Mu de Aries? Oh, ya llegó Chiru, Seiya. Ah, ya llegó Chiru. Sí, ya llegué. Sí, llegó Chiru, el caballero del dragón. Solo falta Andrómeda. Sí, qué sexy es Andrómeda. Yo vi a Yoga viéndole las nalgas a Andrómeda. ¿Eso significará algo? Yo, sí, caballero de Pegaso, vi a Chiru. ¿Cómo veía que Yoga le veía las nalgas a Andrómeda? ¡Ya llegué! Espero que Yoga note que puse las tangas rojas. Maldita sea, yo, Yoga, estoy viendo que Andrómeda se puso la tanga roja. Yo, Chirulón, estoy viendo que Yoga piensa que Andrómeda se puso la tanga roja. ¿Acaso Andrómeda será gay? ¿Usa una armadura de mujer siendo hombre? No, despabila, Seiya, despabila, concéntrate. Hay que luchar en contra de Mu de Aries para salvar a Atena. Muchachos, toquemos la puerta para que nos abran la casa de Mu de Aries. Sí, ¿quién es? Disculpe, ¿es la casa de Mu de Aries? Sí, ¿quién es? Somos los caballeros de Atenea. Mientras no sean los caballeros de Colón, todo está bien. A ver, espéreme tantito, ahí voy. ¡Los caballeros de Atenea vienen a detenerme! ¡No podrán pasar! Maldita sea, tiene toda la razón. No podremos pasar. ¡Ay! Pues Andrómeda, yo las paso. Claro que podremos pasar, si este las pasa. Si las pasa, que se las pase primero a Yoga, o sea yo, el caballero del cisne. Pero, ¿qué significa pasar? Y eso fue todo por hoy, amigos. La próxima semana les vamos a decir cómo los caballeros del Zodiaco descubrieron lo que significaba el verbo pasar. Sí. Un verbo muy profundo, muy significativo. Sobre todo cuando el caballero Andrómeda lo explicaba. Pero en nuestro próximo podcast no se pierde el episodio especial. Andrómeda las pasa. Y este fue el podcast de los Caballeros del Zodiaco. No, güey, no podemos hacer un podcast, güey, de los Caballeros del Zodiaco porque son eternos los putos capítulos. Fíjate, analizamos un capítulo de 3 horas, güey, y ni siquiera se tiraron un golpe. El de combustible llegamos nomás hasta el 99. Imagínate hasta cuántos llegaremos estos cabrones nomás para que lleguen a la casa de Mude Aries. Pero tengo la solución a todas nuestras plegarias, Saúl. Tengo una gran idea. ¿Cuál, Coco? ¿Cuál? Podemos hacer un podcast cultural. Sí. Estás en lo cierto. Incluso, güey, por ejemplo, si hacemos un podcast cultural de aquí de la región, de la ciudad de Parral, para explicarle a todo mundo en qué consiste nuestra gloriosa historia, podríamos pedirle dinero al gobierno, güey, que nos patrocine. Muy buenas tardes, tengan ustedes, soy Cocoyome, ex conductor de Combustible Podcast, y estoy con mi buen amigo Saúl. Hola, estimados podescuchas, yo soy Saúl también, ex conductor de Combustible. Estamos en el podcast número uno de Nuestra Región Podcast, un podcast dedicado a desarrollar la cultura chihuahuense en el mundo. Sí, este podcast está dedicado a visitar los principales museos que tenemos aquí en nuestro estado. Y para eso tenemos al señor Sóstenes Bustillos, que nos va a guiar a través del Museo del General Francisco Villa en la región sur del estado, en Parral, Chihuahua. Así que empecemos con este pequeño viaje a través de la cultura de Parral. Escuchemos el audio de nuestra visita, Saúl. Escuchémoslo. Ponle play, ponle play. Ahí va, ahí va. Estamos en el Museo del General Francisco Villa. Pásenle por aquí, esta es la entrada. Miren esto que ustedes ven aquí. Oh, es una momia de algún soldado que estuvo en la Revolución Mexicana. No, joven, no. Es el conserje. Buenas tardes, Johnito. Buenas tardes. Buenas tardes. Pásenle, aquí está todo barrido, pásenle. Miren, a su derecha ustedes podrán ver esta lata de petróleo vacía. ¿Y esta lata de petróleo vacía, de qué año es? Es de 1973. Pero la revolución fue en 1910. Sí, pero esta lata la donó un nieto del general Francisco Villa. Disculpe, venerable guía, esta flor que vemos aquí, ¿qué tiene que ver en el museo? Esa flor se la dejó un gringo hace 8 días en la tumba del general. Y bueno, hemos terminado el recorrido en el Museo del General Francisco Villa. Vámonos a subir a este coche que nos va a guiar por toda la ciudad mostrándonos los mejores monumentos. Momento, Mr. Señor Sóstenes. Sí, dígame, ¿qué pasa, joven? ¿Qué pasa, mi estimado primo del norte? Sí, ¿cómo llamarse esta ciudad? Buena pregunta, bueno, el nombre real, no se llama Parral. El señor Smith dio en el clavo. ¿Cómo se llama esta ciudad, Mr. Sóstenes? Aquí en este folleto, este tríptico que tenemos aquí, miren, aquí viene, se llama Sin Pedorros en Parral. Y nuestro eslogan es, sobre todo, la peste. ¡Qué nombre! Suban conmigo, vamos al coche. Cinco minutos después. Cinco minutos después. Aquí a la derecha ustedes pueden ver ese edificio colonial muy bello de gárgolas tremendas. No, aquí a la derecha pueden ver a mi comadre. ¡Comadre! ¡Adiós, comadre! ¡Adiós a la comadre! ¡Qué va! ¡Ay, comadre! 5 minutos después. Aquí quizá la fuerza del tiempo, muchachos. Esa fuerza del tiempo, si hubiera estado construida cuando el general quiso tomar Sinaloa, hubiera ganado la batalla porque hubiera puesto un villamero arriba y hubiera visto que los franceses venían atacando. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! El general Villa era un erudito. 4 horas después. Bueno, ya despochamos aquí a este coche que nos trae. Qué bueno que se nos paró aquí enfrente de las grúas para poder levantarlo. Y ahora sí vamos a recorrer el monumento principal más importante. ¡Qué bárbaro! Y aquí está el Palacio Alvarado. Miren nomás qué belleza de arte. Este monumento barroco que la arquitectura francesa que tiene. Increíblemente, la pelea de oro que tiene. Y así termina el recorrido. Hasta luego. Y no, si te fijas, Cocoyome, fue tremenda la música que traía el carro, güey. Dime tú, ese carro que pasó frente al Palacio Alvarado tenía un gran equipo de sonido. Quiero felicitar públicamente a esta persona. Bravo, bravo, por favor. No, sí, un aplauso, por favor, un aplauso. Bravo. Y este fue el podcast de nuestra región. Sí, muchas gracias por escucharnos y síganos en nuestra próxima emisión. Queremos a visitar la mina La Prieta. Sí, hay que ir a visitar la mina La Prieta porque, según tengo entendido, Saúl, el primer beso que diste tú en tu vida lo diste en La Prieta. Como todo buen parralense. Como todo buen parralense, la di en La Prieta. Efectivamente, mi estimado Cocoyome. Y nos vamos, pues, de este podcast. Espero les haya agradado. ¡Hasta la vista, baby! ¡Qué bonito Chihuahua! ¡Hermoso estado! Paseado por todo el estado de Chihuahua. Y por vida Dios. Somos Chile. En este espacio se supone que va un promocional de la nueva temporada de Combustible Podcast. Pero a los pinches conductores no se les ocurrió nada. Así es Combustible Podcast, la quinta emisión. Y continuando con nuestros podcasts fracasados, Cocoyome. No la armamos para otra pinche mecada, güey. Se me hace que nacimos para hacer combustible y por eso estamos haciendo combustible. ¿Y si nos carga la chingada? Ni modo, güey, tendremos que arriesgarnos, güey, porque hacer combust es lo nuestro. Sí, seguimos, pues, adelante con combustible, venga lo que venga. Pase lo que pase y suframos lo que suframos, vamos a seguir haciendo este podcast. Y sepa que lo vamos a seguir haciendo por dos motivos. El primero es usted que nos está escuchando. Sí, usted que nos echa porras a aquellas personas que nos dicen que sigamos adelante y que aguante combustible. También los que nos tiran con todo, güey, nos vale madre, güey, y en realidad nos dan motivos para seguir haciéndolo, güey. Pero en realidad, o sea, el motivo uno es las personas que nos escuchan y nos dan muestras de aliento, güey, nos dan apoyos, hacen blogs, promueven el programa. Un programa que realmente sale de una borrachera, güey, y a la gente le gusta. Sí, a toda esta gente que nos ha apoyado, que nos ha mandado sus mensajes, que nos mandan felicitaciones, que nos mandan que somos extremadamente divertidos. A todos los que se toman la molestia de descargarnos y de reírse con las estupideces que hacemos, que pensamos y que decimos. A todos los que nos han apoyado. Este es el podcast 99, pero es igual de importante que el 100, que el 1, que el 25, que el 50, que el 72, que el 73. Es igual de importante, es un podcast más, una oportunidad más. de estar entre amigos, güey, y de estar con ustedes que nos están escuchando bien lejos, pero también son considerados amigos. Sí, porque ustedes son lo más importante en este podcast. ¿Cuántas veces uno dice cosas y ni siquiera caen en oídos de una persona que está a unos pasos de ti? Y resulta que hacemos algo, una grabación, la subimos a internet y tiene sentido para alguien que está bien lejos de nosotros, güey. Sí, gracias a ustedes que nos difunden, que nos comparten con sus amigos, compañeros. Gracias a todos, a todas las personas en Estados Unidos, en toda la República Mexicana, en Argentina, bueno, en Bolivia, güey, en Chile, a todas las personas que nos escuchan en Europa, güey, en cualquier parte que nos escuchen, gracias, cabrones, gracias. Esta voz no tendría sentido sin los oídos que usted nos presta. Cada vez que nosotros en nuestro contador sabemos que ustedes han descargado nuestro programa, nos han escuchado, es un aliento más para seguir adelante. Una razón más para dar el siguiente paso y llegar al siguiente podcast. Ustedes con sus descargas, ustedes con sus comentarios, con sus recomendaciones, ustedes cuando se ríen. Este podcast la única finalidad que tiene es que ustedes disfruten y que vean los ojos a través de una vida distinta. No son esclavos del trabajo, no son esclavos de otra persona en una relación. No, ustedes son personas importantes y para nosotros hacer reír a personas tan importantes como ustedes es lo más grande que podemos hacer en esta vida. Sí, ustedes que se toman el tiempo de escucharnos, que libremente ustedes pueden escuchar cualquier otra mamada menos a nosotros, muchas gracias. Estamos en un universo donde usted puede escuchar lo que quiera y que nos brinde 60 minutos por semana a nosotros es un halago, cabrón. Y no vamos a dejar de hacer combustible porque en cierta medida creo que para esto nacimos. A las personas que mandan correos educativos, porque hay correos que me han mandado para aprender a leer. Si nosotros los hacemos reír con nuestras mamadas, sepa que cada vez que uno de ustedes se trata de poner en contacto con nosotros, se nos dibuja una sonrisa en el rostro. Y la segunda razón más importante por la que vamos a ser combustible hasta que ya no podamos, hasta que los ojos no nos den, hasta que el dinero no alcance, hasta que nos desfallezcamos de cansancio, la segunda razón, no menos importante que la primera, igual en importancia, la segunda razón por la que siempre vamos a ser combustible, siempre que esté en nuestras manos hacerlo, es porque es encabronadamente divertido, cabrones. La verdad, esto, ojalá un día lo vivan todos ustedes, güey, es una cosa realmente increíble. Deja satisfacciones tremendas, eso es cierto, deja un sentimiento de felicidad grabar y escucharte. Ver los saludos que en realidad el esfuerzo que haces para grabar unas... No tiene idea cuánto tardamos en grabar un programa. En estos momentos, mire, mi reloj está marcando las 2:30 de la mañana. Llevamos grabando desde las 9 de la noche. Y todo para estar con ustedes en cierta forma. Y bueno, eso es todo lo que tenemos que decirles. Va a haber combustible 100, esperemos. Va a haber combustible 101, 102, 100... No sé, cabrón, vamos a llegar al final de la temporada. Vamos a empezar una nueva... Pero vamos a estar aquí para seguir haciendo este podcast. ¿Por qué? Por ustedes y por nosotros. Y por favor, acompáñenos en el podcast número 100, que ya estamos próximos, ya estamos a un paso del número 100. A uno solo, cabrón. Y bueno, aquí estos güeyes quieren hablar, están jodidos. A ver, Fallo. Ey, qué rollo, güey, es que no se les olvide, güey, pinche 21 de marzo, güey, cumplió el pinche Saúl años, güey, yo cumplí el pinche 29, güey, No nos invitó a la fiesta el payo. No, güey, o sea, todo fue un pum pum pum para papá, sale pues, güey, y o sea, no hubo chance, güey, de invitar a nadie, wey, ¿me entiendes, güey? No te agüites, güey, y ánimo, que siga combustible. Sí, muchas gracias a estas personas que nos acompañan y nos ayudan con el podcast. Sí, güey, aquí ha venido gente, güey, en estos 4 años, ya que esto es podcasteable. En los 2 años que estuvimos en FM estaba lleno de gente la cabina. Creo que por culpa de esa gente me corrieron. Lo más importante es la gente, convivir. Y créame, de cierto modo convivimos con ustedes que nos escuchan. Este fue el podcast 99 de combustible, el 99, güey, llegamos. ¡Vamos por el 100! Espero les haya gustado y no se hayan espantado. ¡No se aburran, cabrones! ¡Échenle ganas! Y quiero que sepan, para mí todos los programas, el 1, el 2, el 3, el 4, todos han sido un paso bien difícil de dar y no lo hubiera dado si ustedes no estuvieran al final de esa escalera que trato de alcanzar.